amo, te amo. Quiero saber de ti, no puedo seguir así. Necesito una explicación de por qué todo terminó y yo ya no estoy junto a vos y ya no aguanto esta situación. El polaco, el polaco. No es tan fácil dejar el pasado atrás. Sé que finges diciendo que no me amas más, que mis besos a ti ya no te gustan más, que no piensas en mí cuando lejos estás. Amor, extraño tu calor. Otro amor. El polaco, el polaco, el polaco.